Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo No. ¿Escucharon bien? Montevideo No. Un modo de ser montevideano, un modo de no serlo. Hagan la lectura que quieran, yo no lo voy a condicionar ni acotar. Esto no es un fucking programa de radio, es un podcast. Es un espacio en el que voy a ser lo más arbitrario que puedo ser. En el que no me voy a privar de uno de mis dones, que es la puteada. Y en el que voy a dialogar con gente que me resulta interesante. De temas mayores y, por supuesto, de temas menores. De mucha batalla perdida. El primer capítulo de Montevideo No tiene el apoyo de 180, por supuesto. A quienes les mando un fuerte abrazo. A cada uno de los miembros de 180. De vi.com.uy. Un beso grande para Karen Yavetz. Y, por supuesto, a Nico Jafieso, que es el fotógrafo que hace que ustedes me puedan ver como el viejo de mierda que soy. Un viejo de mierda en un cuerpo levemente viejo. En el primer episodio de Montevideo No, tengo la suerte de tener, no un duelo, sino que jugamos como dúo con Moisés Sepúlveda, que es el director del film Las Analfabetas. Tuve la suerte de conocer a Moisés ya hace un tiempo en el Festival de Cine de Gramado y me lo volví a encontrar este año por el Festival de Cine de Punta del Este. Una vez que finalizó el festival, tuvimos un encuentro de hombres. En un lugar extrañísimo. Extrañísimo. Y dio para hablar de todo. De Woody Allen, de su rol de su aprendizaje como mago. Moisés era uno de los magos claves de Santiago de Chile. Que ha cambiado de oficio. Ahora hace magia en el cine. Bueno, diciendo eso me doy cuenta que no cambió nada. O sea, es mago en ambos lados. Pero se retiró oficialmente de la magia. Hablamos de la muerte de seres queridos, pero con muchísimo humor. Con muchísimo humor. Es siempre un placer dialogar con Moisés. Y ustedes me dirán qué les parece este primer episodio de Montevideo, ¿no? Y algo clave. Acá se viene a pasar bien, che. Así que aflójense. Le damos. Yo estaba pensando recién, mientras vos hablabas por teléfono, ¿en qué creerá un hombre que se ha abocado a mentir? Como mago, como cineasta. Mira, provocador. No me presentas, ¿verdad? Antes de... No te presento nada, Moisés. Ya, okay. Te voy a presentar desde... Desde la acción. No. Va a haber una intro que va a ser grabada a solas. No mientras que hablemos. Ok. Me gusta eso, porque es re incómodo cuando hacen ese currículum es terrible, en tu cara. Es terrible, y tú tienes que actuar como si no te hiciera efecto. No, y además capaz que discrepás. Y decís, no, hijo, lo más probable. Me estás vendiendo muy mal. O al revés. Claro, sí. Oye, no exageres todo eso. Mira, interesante. Me gusta tu pregunta porque mi punto de vista de la creación artística es que uno está permanentemente en un ejercicio de cinismo. Porque uno está haciendo dos cosas a la vez. Queriendo decir algo y buscando un mecanismo adecuado para decirlo. Y es bien complicado que esas dos cosas, creo yo, estén en una misma nivel de madurez. Entonces, como a veces uno tiene muy claro lo que quiere decir y no muy claro cómo. O cuando era más chico, me acuerdo que tenía muy, muy claro cómo quería decir las cosas, pero no muy claro qué decir. Me acuerdo de niño de tener la pretensión, a los 15 años, de usar la menor cantidad de palabras para convencer a alguien. Era como algo que yo decía, ¿por qué? Va a haber una fórmula que yo un día voy a encontrar y voy a poder convencer a una persona con muy pocas palabras. Y no sabía muy bien de qué quería convencerlo, pero... Y vos decís que con el paso del tiempo ha cambiado la ecuación, que tenés claro el qué, pero sí, la batalla está en el cómo. Transo más el cómo, y en esa transacción hay un grado de cinismo fuerte, creo yo. Porque además la explicitación del qué atentaría contra tu obra. Claro, claro. Entonces yo en ese sentido... concibo la obra artística como una especie de caballito de Troya en donde uno es consciente que existe un mecanismo de engaño para entregarte un mensaje, si tú quieres, comunicativo, que puedes tú no enterarte, no verlo a primera vista. Si tú lo ves, rechazas el injerto, como esa sensación de engañar al organismo para que acepte el injerto médico, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, no contestaste lo que te pregunté. De vuelta, el engaño. El engaño. ¿En qué cree quien vive de engañar? Bueno, esa es una pregunta imposible de responder, yo creo. No sé. ¿En qué crees? ¿En qué crees, boludo? ¿En qué crees? Yo no creo en una vida cola que no voy a nombrar porque no pauta. Creo en las mujeres hermosas. En los celulares. Mira, cuando voy a irme en una respuesta aburrida y larga, porque si me viene a la mente una rápida y entretenida y precisa, voy a cambiar de rumbo, pero claro, voy a la lenta. Perfecto. Va a ser con el método chileno de ir buscando el camino a medida que vas desarrollando. Mientras hablo se me ocurre. La oración. Exacto, sí. Claro. Tú puedes editar después y borrar la parte. No voy a editar aburrida, nada. Voy a dejar la parte aburrida para que te detesten. Cuando tenía también 15 años, me acuerdo que peleaba mucho con mi padre. Mi padre era una persona muy particular, bueno, como todas las personas, pero te cuento su biografía, que tiene mucho que ver conmigo. Él claro. Fue profesor, él murió hace 5 años atrás. Uh-huh. Él fue durante muchos años profesor de yoga. Fue su última profesión, o sea, digamos, su última ocupación. Hizo clases particulares de yoga y él tenía una ley del mínimo esfuerzo. Él lo declaraba. Decía, yo hago la menor cantidad de clases posibles y el resto del tiempo disfruto la vida. Y él vivía en una casa, en la misma casa por 25 años, pagando una renta, jamás se compró una propiedad. Cuando murió nos heredó una pequeña deuda de una moto en mal estado que tuvimos que vender, en fin. Murió con 5 hijos, 2 de ellos tenían menos de 15 años. Bueno, y era alguien que se preocupaba por el día a día, que fumaba mucha marihuana, que fumaba muchos cigarrillos siempre, tomaba whisky, estaba en una etapa de alcoholismo germinal. No sé si germinal, pero el tipo no era el tipo alcohólico que pierde un trabajo porque era alguien correcto, en fin, pero dormía con la botella de whisky al lado de su cama y por muchos años su hijo solo conocimos su versión de él en fiestas familiares. Entonces, verlo sobrio era una cosa muy extraña porque ya lo veía solo en fiestas familiares donde siempre estaba tomando. Entonces, la puta madre, qué drama que metiste. Entonces, un tipo que era un hippie saurio, ¿no? Así como estos tipos que están así con una filosofía de vida que en apariencia es como una especie de gurú zen, hace yoga, disfruta la vida, pero medio también destruido. Y yo cuando en esa edad, que no entraba muy bien con su forma de ver el mundo, no le perdonaba no tener ambiciones. Uh-huh. Era como esta sensación de que no, de que parecerme a él era la desgracia más grande que podía ocurrirme. Me imagino que todos las personas pasan a una edad por esa relación con su padre. Uh-huh. Pero ¿para qué te digo todo esto? Para sentir que luego, en el paso del tiempo, sobre todo cuando ya fui más adulto y además cuando él después murió, empiezo como a valorar su forma de ver el mundo, no integralmente, pero sí como a irle perdiendo el amor a estas ambiciones. Que no te hablo de materiales, nunca pensé en ser un millonario que va a tener su Audi. No es una meta. No, yo no haría cine. Bueno, algunos lo hacen para eso y a uno que otro le funciona y el resto de imbéciles lo siguen como si fuera una cosa que fuese más o menos realizable. Sí. Pero una ambición, más bien como la vida estructurada en torno a metas de distinto tipo, narcisistas, de legitimación artística, de no sé, en fin, de ser admirado. Bueno, varios tipos de metas. Y un poco me he ido poniendo un poco más místico en torno como a las metas que lo mueven a uno en la vida y a entenderla como a entenderse uno mismo como canal más que como fluido, ¿no? Como que las cosas pasan a través de uno y uno hace lo que puede. Entonces, en ese sentido, es casi imposible responder en qué cree uno. Como que soy agnóstico, soy un hombre de izquierda, pero también así como me vuelvo cada vez más de izquierda, tengo activismo político en Chile, participo de un movimiento político, en general las cosas que hago en todo ámbito tienen una carga política importante, pero también me vuelvo muy comprensivo con las ideas de política que no comparto. O sea, cada vez más me doy un poco de miedo pensando así como, bueno, soy un hombre de izquierda, pero entiendo que las izquierdas y las derechas se necesitan. Son como el problema es cuando no se vuelven cíclicas y algunos quieren apoderarse de periodos más largos de los que les corresponderían por equilibrio del sistema. Así como que, en dicho términos así muy, muy pueriles, las derechas son perfectas para generar riqueza pero pésimas para distribuirlas y las izquierdas son buenas para distribuirlas pero pésimas para generarlas. Entonces vas a repartir pobreza con la típica pregunta que hace, que se hizo Lula da Silva cuando asumió su cargo en Brasil, en fin, y ha pasado con un montón de gente en gobernantes del mundo. Entonces como que me vuelvo un poco muy activo en defender las ideas que siento, pero a la vez pierdo la fe en ellas. O sea, no es que pierdo la fe, veo que son simplemente el complemento de otras ideas que yo no comparto, y me voy dando cuenta que la búsqueda política es una búsqueda solamente emocional, que uno le tocó estar de un lado o del otro, pero como que, no sé si me entiendes la contradicción, que es como, entiendo, lo defiendo con más fuerza, pero a la vez siento que es una cuestión un poco ingenua pensar que esta idea de tu pensamiento llevado a cabo con absolutismo va a tener... generar un mundo mejor, ¿no? Como, bueno, esa es la respuesta aburrida, ¿no? Como de que, ¿en qué se cree? Porque Y en el fondo creo que el aceptar esa no respuesta es lo más sensato que uno puede hacer, digamos, como que uno hace lo que puede, digamos, como que bueno, me oriento al sol, trato de que me llegue algo de luz y luego a veces duermo a la sombra, pero me da frío, tiene como muy... Y también es muy difícil cuando uno está expuesto a tal nivel de estímulo. Bueno, tú sabes que yo tengo una carrera como mago profesional antes de ser director de cine, fue paralelo. Mientras estudié como cine, siempre me dediqué a la magia, trabajé por muchos años en eventos privados, colegios, matrimonios, bar mitzvahs, no, Me bar imagino que mitzvah, bueno, sí. en un montón de lugares. Antes de eso hice malabarismo en el colegio, fui DJ de una banda de funk, hice scratch, era como que... Nosotros le diríamos a eso un busca, ¿no? Un hombre que justamente está buscando el mango, buscando el dinero por diferentes caminos. Y el credo ahí sería la pila de monedas. Bueno, eso es una, pero yo diría como más existencialmente el centro de atención, el buscar la interacción, el que las personas te quieran en principio, luego te admiren, ¿no? Y en fin, que Claro, te idolatren, es pero como una extrañamente, búsqueda. si sos consciente de eso, lo lógico hubiera sido ser actor más que director. Bueno, ser mago no es tan lejano a ser No, actor, sin dudas. es una Hay punto de actuación. contacto directo, pero hay momentos que Pero, vos decidís abandonar la magia porque de hecho dejaste de ser mago. bueno, nunca se deja de ser mago, pero dejé de ejercer profesionalmente. Pará, ese es el título de la nota. Nunca se deja de ser mago. Pero se sigue siendo busca. Sí, busca siempre. Busca. Pero pará, volviendo a tu padre, a tu padre. Tu viejo era como el maestro yoga, ¿eh? No yoga, sino yoga. ¿Hace yoga? ¿Yo? Sí. Sí, actualmente he vuelto a practicar 3 veces por semana. ¿Practicabas ya con tu viejo en tu casa? Cuando niño tuve periodos de practicar mucho, Kundalini yoga, no retuve mucho, ¿sí?, de lo que aprendí con él, pero sí me acuerdo de muchas prácticas, ejercicios de respiración muy potentes. Y como 2 años antes que él muriera, un poco antes sí, pero comencé a desarrollar un problema de dolores de espalda, en donde él me propuso un día practicar yoga, hicimos 6 meses de corrido y fue muy bonito, porque además de conocer su disciplina más en profundidad, más adulto ya. Como te decía antes, no veía a mi padre desde hace muchos años sobrio, porque solo lo veía cuando estábamos en fiestas familiares, cuando ya no estaba sobrio. No te digo que estaba en el suelo, pero en un tipo que ya estaba con estimulantes en el cuerpo. Y me tocó muchas mañanas verlo entre 10 y 12 del día, antes de que se fuera al trabajo, sin una gota de alcohol, y tenía conversaciones más profundas de las que tuve en los últimos 10 años. Y le cuento esto siempre a mis hermanos muy emocionados que no tuvieron esa oportunidad porque por casualidad no fueron a hacer esta yoga con él. Y pude, digamos, verlo y comunicarme y conocer ese yoga. Y eso fue lo más cercano que hicimos como en ese camino. Después lo dejé y ahora volví a hacer yoga y casi que soy un alumno que nunca hubiese hecho yoga. No me acuerdo de las posiciones, ni los nombres de nada. Tampoco de respiraciones, nada. ¿Y la propia Tuve que práctica te estar... hace pensar en tu viejo o no? O sea, Es raro, murió haciendo yoga también. Eso como que yo se lo cuento a la gente en detalle macabro. no, no. Mientras estoy en la práctica, llega un momento donde el Es instructor, yo terrible. le cuento que mi padre era instructor. Y el instructor me Sí. dice, ah, mira, me dice, ¿qué yoga hacía? No, tal, murió haciendo yoga. Y como que la conversación se acaba, Claro, no, así. pero además es increíblemente cinematográfico. Porque no, estamos todo el tiempo, me imagino, los escuchas y yo ante. ¿Le creemos a este hijo de puta o no le creemos lo que nos está contando? ¿Será verdad? Porque es de los hermanos Coen. El personaje de tu No, te padre, voy el a doctor contar de algo yoga, que más, muere todavía haciendo más yoga. macabro. Él tenía varios alumnos particulares, hacía clases particulares, o sea, una sola persona. Y este tipo, con el que estaba el día en que murió, era un tipo, creo que abogado, que tomó sus clases después de un largo periodo de depresión porque su madre se había suicidado en su presencia. No. Y mi padre se volvió como su nuevo padre porque lo adoptó, y era su psicólogo y su profesor y hacían clases. Y el tipo se le muere en su clase. Es excelente. Un tipo que yo no puedo creer. Yo cuando murió mi padre me puse triste, en fin, Por pero también supuesto. era, tampoco era, esa típica situación que tú no sabes si llorar no te da pena, pero con los años después te viene la No, además hay nostalgia. algo de shock ahí cuando pasa, Sí, ¿no? Que es difícil estás como, bueno, procesarlo. murió, pásame la sal. Es como que no es una cuestión demasiado procesada. Y yo pensaba en la pena del tipo. Así como, este tipo se le mata a su padre, se da depresión, toma yoga y se le muere el maestro yoga en la clase. O sea, ¿Cómo podés seguir siendo agnóstico? Es imposible. Acá hay que creer en Satán, en el maligno o en Dios. Creer que Dios es como Jehová o como Yahvé, como ese ente del Antiguo Testamento que solía joder con judíos en el desierto. Esto es igual. Parece que fue un castigo divino. Parece que ese quizá, hombre. Yo no quería verlo porque quizás ahora le pasó o que quien se relaciona con él muere. Entonces yo dejé, él me invitó a comer una vez. Dije, no, no, gracias. No, gracias. Señor, no, gracias. No, que no me no escuche. Para que él no escuche esto. Que no. Y que tu podcast no se vuelva mundialmente famoso y llegue a oídos de ese tipo. Esperemos que no, esperemos que no, porque algo nos va a pasar, si no. Algo nos va a pasar, claro, seguro. Claro. Así que es una locura esto. Es una locura. ¿Vos cuántos años tenías cuando falleció tu padre? 26, creo. Así que ya estabas quizás con la carrera bastante resuelta. Bueno, estaba haciendo mi primera película. De hecho, está dedicada a él por su porque murió, digamos, en el camino y me afectó y nada. No es que trate de ir la película, pero ya tenía algunas horas de producción en el cuerpo, varios años de independencia. Bueno, déjame volver a la idea que estaba diciendo. Era muy buena esa idea, no me la dejaste. Perdón. Cuando estaba, hice todos estos trabajos, ¿no? Como mago. Sí. Y trabajé muchos años como mago. No me iba mal. Era considerado un buen mago en Chile. Tenía mi círculo de trabajo. Sí, la verdad. Eras como el David Blaine de Santiago. David Blaine, no. Es que en Chile hay buenos magos. Cada vez mejores. Mira, todo así mi percepción, que siempre es asqueroso hablarlo de uno mismo. Mi percepción era que mi gracia era que tengo buen desplante, señor. Cosa subvalorada muchas veces por los magos, que son hartas veces coleccionistas de técnicas. Y al espectador le importa una mierda la técnica si es que no tiene una buena presentación. Entonces yo era un mago con una técnica simplemente aceptable, pero con un buen desplante, un buen manejo, de repente círculos incluso más exquisitos de consumo artístico, podía yo entrarles por los temas que manejaba, en fin, era como un mago así más, por decirlo, más formado en ese uh-huh. ámbito. Y tenía también estudios de guión, entonces eso hacía que la magia mía fuera menos técnica, menos como frívola. Si pero un querés. Evento. Claro, una cosa que yo podía hablar media hora y hacer un truco. Y era entretenido. Y no, si, saco un sombrero, saco una paloma, saco no sé qué, saco un fuego y luego fin. Ya, dale, a los 5 años me habría gustado más, pero era un mago de adultos también. Es una fórmula que se puede aplicar perfectamente al sexo, ¿no? Claro. Hablar media hora y tener que sea 5 segundos sí. de sexo mega real. Mega show y nada más que un encuentro. No, pero es que eso es equivalente el verbo en magia, yo diría, a las tocaciones, ¿verdad? Como que es todo el preámbulo, todo lo que... El sexo en sí es nada, es como... ¿Qué tipo de animales tienen relaciones coitales breves? Como 5 segundos... Yo creo que con 10 segundos basta, como que siempre escucho todas esas teorías. Me acuerdo cuando niño un amigo de mi papá me hablaba... Mira, cuando recuerdo esto, qué absurdo que un amigo de mi padre me hable sobre su sexualidad. Y no, yo aquí tengo sexo 7 veces en la noche. 8 veces, no, 3 horas duré. Era un hámster, era un cobayo. Y yo decía, wow, y mi primera relación sexual era como, no estoy haciéndolo bien, parece, porque apenas duré, no sé, 20 minutos. Sí. Y después te das cuenta que, o sea, ahora lo veo, es tan ridículo, aparte toda la figura construida por la pornografía y todo, que darlo, o sea, como que tú puedes tener un sexo realmente de un minuto, pero si tienes un buen preámbulo, si tienes un buen juego de manos, si tienes un buen... momento erótico creado incluso sin penetración alguna de ninguna parte de tu cuerpo a ninguna parte de otro cuerpo y puede ser increíble entonces está como sobrevalorado el acto en sí mismo, así que yo me enorgullezco de mi capacidad hamsteril de durar no es que sea un objetivo, pero de no durar, de que incluso en una duración extremadamente breve la relación puede ser tremendamente satisfactoria. Espero que mi compañero que coincida como yo. Esperemos que coincida, claro. Por la duda no vamos a hablar con ella, claro. No hablaremos con ella. Pero te hice naufragar en tu idea. Pues sí, estabas viendo ya la tierra. Voy a intentar ir rápido. Sí. Voy a intentar rápido porque siempre me voy por una rama Chile, ¿no? Así es, irse por la rama. Pero está perfecto. Acá estamos para disfrutar de los paréntesis. Exacto. Bueno, pero no hay que perder el norte porque si no es frustrante cuando se va por una rama y no cierra. Hice magia. Me iba más o menos bien, funcionaba, trabajé en eso, en fin. No avanzaba tan rápido como otros magos. Yo no me encontraba hábil de técnica especialmente. No era el más torpe, pero veía que otros magos practicaban. Y lo más importante, disfrutaban de estar frente al espejo, que así se aprende magia, horas y horas y horas. Y a mí eso me duró el primer año. Tiene muchas horas. Después era flojo. Flojo, sí. Entiendo perfecto. Eras vago. Dale, quería... ¿Pero flojo se ocupa acá? Sí. Yo creo que se comprende, pero no solemos usar. Ya. Flojo como débil, usamos débil, nosotros. Esto pero es como, vos te referís a vago. Vago, sí. Entonces, en esa lógica de vago, hice los mismos trucos por 5 años, 6 años. Y aprendía uno, hacía la fuerza. No me salía bien, lo sacaba de la rutina. Iba a lo seguro. Porque lo que yo quería, después me di cuenta, no era qué filosofía hermosa, me encanta. Qué filosofía hermosa que nunca me hubiera imaginado. Y me pregunto si lo trasladarás a tus películas. No, es que ahí descubrí otra cosa. Ahora cierro la idea. Y después tú contra argumentarla. descubrí que lo que me gustaba no era... Vieron que me dirige todo el tiempo. No era hacer la magia, no era aprenderla. Lo que me gustaba eran las consecuencias de ser mago. Es decir, me gustaba el aplauso asociado a ser mago. El dinero y el aplauso. Y bueno, y después en el cine, que era una cosa paralela, que siempre iba así, me di cuenta que independiente que tuviera o no éxito, que por suerte estoy contento con el resultado de mi primera película, me gustaba mucho hacerlo. Si le iba bien, mucho mejor. Si le iba mal, bueno, vamos a la siguiente. Pero el hecho de extasiarse cuando se te ocurre una idea, ponerla en práctica, colaborar con personas, con un co-guionista, con un director de fotografía, con un director de arte, un montajista, llegar a una idea, uno la ve, la trabaja, la mastica, está extasiado. Luego cuando uno la muestra por primera vez a un público pequeño, luego a un festival, a un público grande, en salas comerciales, uno está con miedo. Y ahí conozco millones de experiencias de tipos que salen frustradísimos, que les fue pésimo, quizás fueron incomprendidos en su época, después da lo mismo el resultado, eso no es lo importante. Sirve, te alimenta, en fin, te da cierto espaldarazo alguna vez. Pero lo que si no te gusta hacerlo, da lo mismo que te aplaudan. Entonces, a mí me gustaba, no, ya no me gustaba mucho practicar magia, y funcionaba increíble, era como, bueno, porque un mago sorprende, es como, es el piso, de ahí para arriba, ¿qué? Entonces, después era como, no, ya no son magos. Bueno, hace 5 años que no aprendí a hacer nada nuevo. Porque me daba flojera. O sea, se comprende perfectamente. Entonces, bueno, por eso dejé. Nosotros diríamos, se me caía un huevo, diríamos. Se me caía. Un huevo. Un huevo. Mira, tiene una cosa como de, seguir aprendiendo, se me caía un huevo. Sí. Bueno, entonces ahí está la búsqueda y va un poco tu pregunta inicial, yo creo, porque es muy difícil encontrar una disciplina, porque es muy casualidad que uno se tope justo con la disciplina que a uno le gustaba. Uno puede gustarle ser carpintero, que me encanta la carpintería. Mago, cineasta, costurero, contador, ingeniero. Puede tocarte porque tu familia te influenció, porque tu tío era un modelo a seguir, porque el modelo social dice que la gente que se dedica a las matemáticas, en fin, lo que sea. Pero luego que justo te guste, es muy raro. Y a mí por casualidad fui dando estos rumbos que te digo, y descubrir, ver si parece que esto no es lo que más me gusta, esto otro sí me gusta mucho. Encuentro que es como encontrar pareja, digo, como que es raro que uno encuentre una pareja. En el mundo puede irte rarísimo, pésimo, pero rarísimo. Luego la encuentras también. Y no solo eso, ¿y por qué la encontrás en el lugar en donde vivís? A mí eso, claro, es lo que más me fascina. Rarísimo. ¿Por qué uno cree que va a encontrar el amor de su vida? En tu círculo íntimo. Sí, me parece endogámico, algo... endogámico, terrible. Un ejercicio, pero además casi imposible, que es de una, es un ejercicio de fe. En el fondo uno decide enamorarse. O sea, es un... Primero hay que decidir enamorarse, ¿no? Claro, entonces esa como resignación a viajar sin rumbo es muy triste si tú la querés, si tú la quieres hacer. ¿Es una aventura o es triste? Bueno, sí, es las dos cosas, pero ahora que estamos viendo el vaso medio vacío, te digo triste, sí. Pero más rato te voy a decir que es grande aventura no saber dónde va el barco, ¿no? Dónde... Que es lo entonces, contrario a hacer cine, ¿no? Cree. Porque cuando haces cine o cuando respondes a una pregunta, uno debe intentar... llegar a cumplir ese objetivo, ¿no? Que en la pregunta es la respuesta, a la que no llegaremos nunca en este podcast. Y en una película, claro, tenés una cantidad de objetivos que tienen que ver con dinero, también, ¿no? Con tiempos, dinero. El productor la piensa más así, yo creo, ¿eh? Porque cuando uno empieza... O sea, una vez un profesor me dijo algo que me parecía tan absurdo, pero bueno, tan cierto, que es un profesor que aún no hace su primera película, que fue mi profesor en la escuela de cine, había hecho cortometrajes, algunas cosas de televisión, y lleva años intentando hacer su primera película. Y quizás esté destinado a ser un gran profesor. Y lo fue para mí y para varias gente. Somos grandes amigos. Y cuando estábamos en la universidad, nos dice a mí y a un grupo, cuando hagan su película, fíjense que sea una idea que les guste muchísimo, porque van a estar varios años junto a esa idea. Y yo dije, como si uno supiera, tú vas a ser mi novia porque yo sé que vas a gustarme por muchos años. Pero eso no es falso, yo no voy a saberlo, yo voy a jugar por lo que siento hoy con esta idea. Por supuesto. Si por casualidad me sigue gustando 3 años después, mucho mejor, pero entonces al cabo de renunciar a 20 días me voy a dar cuenta que quizá no es a mi oficio, que no me gustaba. Pero esa como certeza que uno pueda tener respecto a un tema que te va a apasionar por tanto tiempo, es una falacia, eso no va a existir nunca. Y luego me pasa con proyectos que me calenté un montón y luego se me olvidó. A la y esto yo le metí fichas, hablé con personas, no lo hice, y otros siguen y continúan y uno los va mejorando. No sé por qué dije esta parte, pero está buena la idea. Bueno. Nadie sabe, fantástico. No, yo te aplaudo, la verdad, estoy de pie, te hago bien vos. Pero la pregunta inicial, que tiene que ver con el credo. ¿Qué pasó con eso? Con el credo, me olvidé. ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Por qué creo que ya no importa? ¿Vieron que ya no importa? Lo que importa es justamente el cúmulo de paréntesis, lo que pasa entre paréntesis, que escuchábamos recién a Moisés, y me encanta hacer este ejercicio de hablar como si Moisés no estuviera al lado mío, pero está al lado mío. De hecho, estamos en un bar extrañísimo que tiene faros de toda clase de dimensiones. O sea, estamos... Chile, que también tiene mucha costa, no tiene los faros de Uruguay. De hecho, yo no conozco ningún faro chileno, que debe haberlo, pero yo no conozco ninguno. Y en Uruguay conozco ya 5. Qué película, El Faro Chileno. Gran película, El Faro Chileno. Está trabajando Moisés en este proyecto. El Faro Chileno es la historia de un par de jóvenes que fantaseaban con ver el único faro de Chile. Che, ¿no estás agotado ya de las giras, de la post-vida de las películas? Porque ya te lleva muchísimo hacer tu largo, ¿no? Mm. Muchísimo. Es un ejercicio, pero un esfuerzo físico y mental enorme. Logras dar a luz, que llega a las salas y que empiece a rondar por diferentes mercados. Y vos después tenés que estar años sosteniendo eso, con entrevistas. Bueno. Puedes no hacerlo. Es determinante en un inicio, sobre todo si estás como en una tribuna importante que va a disparar o no la película. En nuestro caso fue el Festival de Venecia, mi primer acercamiento a un festival como competidor en una categoría. Y ¿arrancaste jugando en primera? Sí, bueno, una categoría pequeña, la Semana de la Crítica del Festival de Venecia, pero igual ahí hay 5.000 periodistas acreditados, que entren 20 a tu sala ya, tienes una réplica en los semanarios más importantes del mundo de cine, claro. Ya te pueden hacer pebre como te pueden como te pueden levantar. Sí. Y ahí es determinante que tú vayas, que estés, que sepas, o sea, uno es parte de la campaña de la película. Que tengas preparado el speech, porque vos, amigo, lo tenés preparado el speech. Lo sabemos todos los que te hayamos visto en una conferencia de prensa. Lo tenés increíblemente armado ese puzzle. Un speech que es diría que antibala o antibalas en plural. Un speech perfecto. Un hombre que no cree, salvo en un podcast, en no tener preparada su respuesta para las mediocres preguntas que suelen hacerse en las conferencias de prensa. Que la pueda hacer el presentador o los bananas que estamos sentados enfrente en del general, director. El público hace preguntas muy buenas en los Q&A. Porque está impactado emocionalmente. Si la película lo logró, por supuesto, pero está inmiscuido. Puede ser ingenuo, puede ser visceral, pero siempre tiene algo que tú puedes recoger. Y puede no ser una pregunta, puede ser un comentario. Y tú lo utilizas y haces lo que tú quieres, siempre es así. Pero me tocó mucho periodista que de partida no ni googleó lo que te está diciendo, ni vio la película, ni le importa, ni tiene criterio. Y esas situaciones son las más difíciles. Los periodistas son los que paradójicamente deberían tener una preparación mejor, no, o sea, no, te han hecho peores preguntas. No, pero eso es ser periodista. Eso es ser periodista, ¿eh? ¿Sabes qué? No tener ninguna preparación específica de nada. No sé si en Uruguay se utiliza, pero en Chile el dicho eres estudias periodismo, entonces tienes un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Que es me encantó, no se usa, pero. En la escuela de periodismo de la me lo voy a tatuar en la nalga izquierda. Un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Es muy decidor. Me encanta. ¿Sabes qué es ingrato de la vida post-festivalera? Uh-huh. No sé si ingrato, pero cuando fui creo el primer y segundo festival con la película ya lleva como 50 festivales, yo no he ido, por supuesto, a todos, pero he ido a varios, uh-huh, en distintos países y continentes. Ver que el segundo viaje, el presupuesto gastado en invitar a mí y a mi equipo era más alto que el de la película. Terrible. Es terrible, porque tú estás años queriendo financiar la película y luego en el primer viaje ya gastaste el equivalente a tu presupuesto de rodaje. Hijos de puta, denme la plata. Claro, pero tú no podrías plantearlo como, oye, bueno, si quieren me la dan y yo no vengo, pero la hago, pero no funciona. Y eso ya no te digo, la cuenta la perdí, porque imagínate, cada festival, los festivales tienen alguna muy buena organización, en fin, recursos, algunos. Razonar así te va a llevar a la depresión. A la depresión. Te va a llevar a la depresión. Tenés que seguir con esta mentalidad de depredador que tenés. Es una mezcla de depredador, apostador, showman. Exacto. Tenés que seguir por ese lado. Sí, me di cuenta también que la magia nunca tengo que dejarla, porque independiente que ya no vivo de ella, es una abre puertas que es evidente, es que excelente. Socialmente funciona muy bien y bueno, es como contar tu chiste de tu típico chiste que te abre la cita, que te da el teléfono de la chica, lo vas a usar igual porque es tu chiste. Por supuesto. Aparte nadie va a contarle al otro que ya lo usaste en el pasado. No, tú me viste ya en otro festival antes haciendo cosas parecidas. Y ante terceras personas, boca que usa, no dije nada. Pero si acá has dicho que soy un mago y no tengo infraestructura para demostrar. No, pero lo he dicho porque me parece que garpa muchísimo en las notas que te hacen. Sí, garpa mucho. Sí. Genera un interés que es increíble porque el interés en tu persona genera interés en tu película. Es raro asumirlo. Uno puede no hacerlo, es un camino, porque por supuesto. Hay yo he visto películas increíbles y directores que no están dispuestos a jugar a defender la película. No es defenderla, pero sí a representarla. Y las películas pues, se mueven increíbles. Y otras que el personaje es más potente que la película, pero es una herramienta. Tarde o temprano el director se vuelve... Tarde o temprano, tú dices. Y si sí. Voy a terminar protagonizando mi película, tú dices. No protagonizando, pero si te va bien en tu carrera, vos vas a ser el argumento que va a jugar a favor o en contra de las películas. No es como, voy a ver la última película de Woody Allen. Y Woody Allen hace una película buena hace cuánto tiempo, pero... El año pasado. No Magic in the Moonlight, está buenísima. Está buenísima comparada con otras películas que están en los multiplex. Pero en relación a la filmografía de Woody Allen... Estás hablando con un fanático. Ya lo sé. Relación a la filmografía de Woody Allen, vos me decís que esta película puede estar a la altura de Selig. Te voy a hacer un ranking. Dulce un y melancólico, dale. Ranking, mira. En mi top 10 de películas de la vida, hay 4 o 5 de Woody Allen. Sí. ¿Ya? Woody Allen tiene algo como 45 películas, más o menos. Sí. Ya. 5 están en el top 10. Otras 10 están en la lista de 50. Uh-huh. Que no es poco, del universo. Yo soy un fanático de Woody Allen. Sí, sí. Entre esas 10, fíjate que yo pondría Magic in the Moonlight, porque te olvidas el tema además que tiene. Es un mago protagonista de la historia, que me encanta cómo elige el modelo de mago que escoge, porque habla del escéptico desde el mago. ¿Quién es el mayor escéptico del mundo? El que conoce el engaño. Me encanta el personaje, me toca especialmente, pero además considero que es una película muy buena. La vi con mi hermano, recuerdo que no es mago ni mucho menos. Conversábamos largamente de las ideas a las que te puede llevar esta película. Se le exige mucho, es difícil juzgarla. Si tú ves, no dijera Woody Allen, yo estoy seguro que te gustaría más, porque estás comparándola con su peak de la historia. Yo soy fanático, de Manhattan, de Crimen. Recuerden que él dijo peak porque no suelen decir pico, ya que en el lunfardo chileno decir pico es un modo muy poco elegante de referirse al bajo vientre masculino. Espérate, dame un segundito, que mi novia me está buscando. Perfecto, y tienen esto los podcasts, ¿no? Se te van de repente los invitados y vuelven. Y quedo hablando yo solo, rodeado de faros. De muchos faros. Muchísimos faros. Hay algo hasta sexual en esto de estar rodeado de faros. Me siento como una orgía de marineros. Y estabas con lo de Woody Allen y ya terminamos. Sí, sí. Y viene a meter presión tu mujer, Moisés. Sí, y por suerte no estuvo escuchando el resto de esta charla. Dije. Porque no es una entrevista, es una charla en la que... Volvimos al no creer a partir de la película de Woody Allen. Decías que el mago... Mira, claro, que se niega a creer porque en el fondo se busca el modo de desmitificar cualquier secreto. ¿Sabes qué? Voy a decirte una idea que no sea pito de qué te la digo, pero que me gustó mucho y se me ocurrió a partir de la película, de mi película. Sí. Que una vez mostré la película en un lugar, en Italia, y la periodista asoció la idea de que yo era mago con la película, en fin. Y entonces decía que se parecía cuando miraba... Bueno, es que voy a contar un spoiler de la película. Contalo, loco. Bueno, cuando esto salga al aire ya todo el mundo va a haber visto. Va a ser una película muy famosa en el mundo entero. Esa es la historia de una... ¿Cuánto es la sinopsis? La historia de una mujer analfabeta que ha estado toda su vida escondida para que nadie sepan que no sabe leer, uh-huh. En una casa en la mitad de la ciudad de Santiago, y de pronto una profesora joven se acerca a su casa y le propone enseñarle a leer. La mujer no quiere, se ha convencido que no le hace falta, y en la medida que está sola tiene bastante razón. Pero bueno, un día encuentra que esta mujer tiene una carta escondida como un tesoro, y es una carta que le dejó su padre al abandonarla cuando era niña. Que nunca ha leído, por supuesto, y no se atrevió a mostrársela a nadie. Entonces con esta carta lo que hace es, digamos, construir como que esta carta fuera a explicar todas las cosas que su vida nunca supo. Y con esta comprenden un... Creo que es un mega spoiler, estamos contando toda la película. No, pero esto pasa los primeros 15 minutos. Ahora, lo que dice esta carta es la otra cosa. Por supuesto, claro. Es verdad. Tienes razón. Y con esto comienza un viaje de aprendizaje donde las dos enseñan mutuamente un montón de cosas. ¿Ya? Sí, me estoy arrepintiendo de la idea que está, porque contarte lo otro que te iba a decir sí que es un spoiler. Pero te voy a decir mejor la idea... Acordate que el ranking de Woody Allen nunca lo terminaste. Nunca. No, muchas ideas quedaron en el aire, Estoy preguntando pero te voy a decir la segunda parte seriamente... Si no necesitarás tomar pastillas, alguna clase de psicofármaco. Me diste un café doble para despertarme. Para ordenar justamente este problema, ¿no? Que soy como una especie de hámster cocainómano. No como un maníaco que. ¡Ah! ¡Quiero todo! Claro. Y no llegamos nunca a nada. Mira, voy a olvidar la comparación con la película. Voy a decir solamente la idea referente a mi oficio de mago. Muchas veces como mago la gente te pregunta, enséñame el truco, ¿cómo se hace? Entonces muchas veces estaba frente a esa decisión. Yo algunas veces rompí la línea y le enseñé, no el mejor secreto del mundo, pero enseñé uno que otro secreto a la gente. Amigos en una fiesta. Lo usual es que en una fiesta no lo vas a hacer, pero si alguien te busca la mañana siguiente y va y tiene una cita para aprender, tú le enseñas. Alguien te enseñó a ti también. Los secretos no son así tan, tan secretos, pero... Depende para mí. Si es un hombre o es una mujer. Si es una mujer, yo estaba soltero, le enseñaba a cambio un favor sexual. Así. Si es un hombre, se le dice que no siempre. Es que siempre que no. No, quisiera saber. No, arrancá. No. Bueno, pero el hecho es que enseñándole, sí. si alguien me veía en un show hacer magia, sí. me preguntaba cómo se hacía, no le decía... La persona podía recordarme 10 años. Así, pero real. 10 años después me topé con personas que tenían la carta que yo les regalé firmada en su billetera. Yo te vi hace 10 años en tal lugar. No te puedo creer. Así, realmente muy emocionado. Por otro lado, las personas que tú le explicas el secreto de la magia, probablemente te olvidan al día siguiente. Porque se activa un mecanismo en la cabeza, yo creo, es mi teoría esto, en relación a no conocer la explicación. Y tú fantaseas con eso y se instala con fuerza. Y si tú conoces la explicación, eso es como la página siguiente. Entonces, enseñas un truco y te olvidan al día siguiente. Tú vas a entender la relación con la película, pero no voy a contarla porque es como contar el final de la película. Uh-huh. Pero es como el poder del mito. El poder, cuando uno no tiene la explicación y uno se inventa las historias, es mucho más poderoso que conocer la realidad. ¿Y cómo atamos esto con Woody Allen? El mago que no cae. Buñuel decía algo así muy interesante que también sí. está se lo robó. Otra puerta. Pero otra tiene que ver con la misma, con el misterio. Perfecto. Buñuel. Esta entrevista odiaba, ha sido todo misterio. No, una sola respuesta. Todo misterio. Buñuel decía que odiaba la ciencia porque mataba el misterio, que es lo más lindo de la vida. Entonces, por eso amaba, era tan religioso. Porque eso era lo que iba a decir, pero bueno. Y es fantástico, porque el último tramo se quedaron ustedes con... Bueno, pero ¿cuál era el top 5 de Moisés de Woody Allen? Nunca lo sabrán. Pero entonces, ¿cómo se relacionaba esto del no creer del mago con este no creer de Moisés al comienzo de la entrevista? Tampoco lo sabrán. ¿Pero a qué se refería Moisés con el cuento este en relación a su película? Vean la película, pero capaz que no la pueden conseguir en Uruguay, así que tampoco lo sabrán. No, va a estar en Torrent. ¿Cuándo sale esto, tu podcast? Tampoco lo sabrán. Entonces, mira, yo he puesto que con tu nivel de gestión, te vi gestionando esta sala, por ejemplo. Sí. Muy así, vivaz. Sí, súper ejecutivo. Si me preguntás cómo soy, te digo ejecutivo. Empezamos una hora tarde solamente. Que para Uruguay es como puntual. Pero vos sabés que eso es culpa de Aldo Garay. ¿Sabes que es culpa de Aldo Garay, no mía? ¿De quién? De Aldo Garay. Que nos quitó la sala. Que estábamos grabando y llegó un documentalista que tenemos un pianista acá atrás también que le va poniendo como un poco de energía, soltá eso, luego contra el micrófono, tiene eso, se está poniendo nervioso, claro. Va esquivando, contó muchas cosas jugosas, sigo con el recurso de que hablo como si vos no estuvieras acá, muchas cosas jugosas contó Moisés, el yoga, el cuento del yoga, divino, de infinito, padre. Yo espero de verdad que nos encontremos una vez más por ahí, por donde sea, hacer para yoga juntos. Seguir, lejos del amigo este que estaba con mi papá cuando murió. Lo pongo en duda y me parece que con eso tengo que terminar esta entrevista, Moisés. La termino. ¿Duró 3 horas? ¿Cuánto duró? Duró unos 35 minutos de misterio. Misterio. Te diría que estamos para conseguir fondos con esto. Muy bien. Igual encontraste un invitado que hablara más rápido que tú. Como que fue una batalla. Un una desafío. Batalla de gora tras que hablan rápido. Claro. Y lo importante de todo esto, que fue Los Faros. Que encontramos el título de esta película chilena. ¿Cómo se llama tu programa? Se llama Montevideo No. ¿Montevideo No? Montevideo No. Es así, Montevideo No.